tiene un rival incómodo, un rival que pelea mucho el partido. Está bien, y lo juega bastante bien, abriendo los costados y tratando de llegar también por el centro con jugadores hábiles. Pero Boca mete ese estiletazo, mete esa bomba de Román de zurda, y ahora tiene que florearse, ahora tiene que jugar, y que el que pase revista y el que tenga que correr detrás de la pelota sea el equipo chileno. Se viene Sosa, atención por la derecha, la metió larga para que vaya por ese lado el jugador. Uy, hay falta, no, dice que no el árbitro. Sobre Darío Sitanich, no, le sacó bien la pelota, le puso el cuerpo, cayó bastante mal el número 20 de Boca. Saque de meta, dice el árbitro, saque de meta, y es para el conjunto chileno. Municipalidad de Berazategui, un municipio que no descansa y trabaja por el bien de su gente. ¿Qué otros partidos tenemos por Copa en el día de hoy, Valentín? Al término del partido, que Boca le está ganando 1-0 Unión Española, juegan a las 21:50 Vasco da Gama, Lanús y Emelec Corinthians. Pelota hacia adelante, ya vamos a repasar los resultados del fútbol español, que tiene un nuevo campeón y es el Real Madrid de Mourinho. Falta, tiro libre, y es para Boca. No vayas a cualquier lado, consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones. Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. Contame qué pasa por el lado del banco chileno, Sebastián. Tarda mucho el técnico, su colaborador, su ayudante de campo, preocupado por el funcionamiento del equipo, obviamente. Se viene Darío, puso el cuerpo, ganó bien Darío, se viene Darío, y está Sitanich. La puntió para Silva, sacaron de cabeza en el fondo, era Scotty. Pelota para Mena, se viene Mena, sale el conjunto chileno desde el fondo, hay un jugador de Boca tendido en el terreno de juego. Sí, Sitanich, a ver, algo pasó, ¿no? Muscular, en el abdomen me parece que sintió un golpe Sitanich. Sigue haciendo ahí Sitanich, recuperándose, está parado el partido. Va a haber un lateral para Boca que seguramente cederá para el conjunto chileno. 30, jugamos ya de este primer tiempo, gana Boca 1-0. Dengam Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental, Azara 907 Barracas. Gana Boca 1-0, gol de Román, gol de Riquelme con zurda en una gran definición a los 25 de este primer tiempo, que le da una tranquilidad en un momento donde Boca estaba pasando sustos. A ver, repasemos el gol. Después de un pelotazo largo de Ledesma, de derecha a izquierda, después de esta. Para que se viene Herrera y engancha Herrera, juega más atrás para Mauro Díaz, le pega al arco Mauro Díaz, al arco Orión, la tira al córner, la tira Orión, sacó el derechazo Mauro Díaz, Orión la tira al córner, tiro de esquina y es para el equipo chileno. Sí, está dejando patear Boca al borde del área grande, ¿no? En el pasado semicírculo, podríamos decir. Y no me parece que sea justo, porque sí, Boca tiene un gran arquero, pero ellos tienen buena pegada y recién probó Díaz. Se viene Mauro Díaz, córner desde el sector izquierdo, arco de Casa Amarilla. La puso donde quiso otra vez, el árbitro un paquete, ¿no? La puso donde quiso. Díaz. Las 8 de la noche en toda la República Argentina, juega más atrás para Mena. Levanta el centro Mena, centro al área, la pelota queda en el primer palo, pelota para Herrera, juega para Mauro Díaz, la punteó otra vez y Clemente otra vez la tira al córner. Nuevo tiro de esquina y es para la visita. Todo para el gol en un solo lugar. Librería La Escuelita Escolar, comercial, artística y técnica. Librería La Escuelita, líder en la zona sur. 31 ya del primer tiempo. Gana Boca 1-0, gol de Román. Gol Digo, de pero ¿qué lo está cargando ese Mauro Díaz al árbitro? ¿Por qué no la pone dentro de la esquina de donde está la circunferencia, no es cierto? Qué raro, ¿no? Corner para el conjunto chileno. Atención, arco de la 12. Centro al área, la pelota queda bollando dentro del rectángulo mayor, la saca como puede el Chaco Insaurralde, no pasa el peligro. Pelota para Mena, le mete otra vez al área, pasa por todo el frente de ataque, no va a llegar Herrera, sí llegó Herrera. Se tira abajo Insaurralde, se la tira por un costado lateral y es para el equipo chileno. Autocrédito, el plan de capitalización con más de 20 años de trayectoria. Autocrédito, generando la cultura del ahorro. Lateral por la derecha, descarga más atrás, se viene el conjunto chileno, traba Arbiti, pierde con Villagra. Pelota larga para que vaya por ese lado Cordero, rompe juego Insaurralde. Pelota por un costado, lateral para el equipo chileno, lo hicieron rápidamente, se viene, ahí está con el balón, engancha Leal, se metió en el área, atención, levanta el centro y la pelota se va al saque de meta. No, sí. Saque de meta y es para Boca. Aberturas Torres, puertas, ventanas, vidrios. Donato Álvarez 4036, San Francisco Solano. Recordamos que hay un campeón en el fútbol español y es el Real Madrid. Así es, Juan Pablo, porque le ganó hoy 3-0 al Athletic de Bilbao de Marcelo Bielsa con goles de Higuaín, Osili y Cristiano Ronaldo. Y llegó a ser líder de la tabla, no lo puede alcanzar el Barcelona con 94 puntos. Es el campeón del fútbol español. Pelota para Darío, se viene Darío, Darío con el esférico, jugó para Walter Erviti, descarga más atrás para Clemente. Clemente juega para Román, Román retrocede el juego, limpia la jugada para el flaco Schiavi, sale Boca desde el fondo. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. ¿Cómo está entregando pelotas mal el flaco Schiavi, eh? Desde que comenzó el encuentro, ya es la cuarta, quinta pelota que entrega mal. Descargan para la ubicación ahora de Darío. Se viene Darío Sitanich. Juega para Román. Se queda Darío. La hizo bien Román. Darío al arco. El rebote para Silva. Se la quiere bajar a Román. Rompe juego. Scotty la tira para un costado. Lateral y es para Boca. Caserísimo Roticería, la esquina de los sabores caseros. Pedidos al 4356-0382. Le queda Pichi Herbes, levanta el centro. Pelota para Román. Está habilitado. Está habilitado. Román jugó más atrás. Quería jugar para Darío. Rebotó en el jugador Scotty y se viene la contra del conjunto chileno. Atención, en la mitad de la cancha la viene ganando. Se viene Leal, ahí está Braulio Leal, casaca número 2, jugó para Herrera. Ahí está Herrera con el esférico. Descarga en la rotonda, pelota hacia el medio, la tiene Villagra, Villagra para Leal. Se viene la Unión Española en busca del empate, 34, jugamos ya, le quedan 11. A este primer tiempo gana Boca 1-0, sí. Gana el equipo de Falcioni 1-0, gol de Romano a los 25 minutos. Pelota de Mena, Mena juega para Herrera, Herrera con el esférico, levanta la cabeza Jaime, juega más atrás para Mauro Díaz, se viene Mauro Díaz, tiene la pelota el equipo de Sierra, en la rotonda la viene ganando Scotty, Scotty metió para Leal, ahí está Leal, tres cuartos de campo, Zeney se retrocede el juego, juega más atrás y sale desde el fondo el conjunto chileno. Master Pizza, la auténtica pizza a la piedra. Obligado con el pie Lobos, la juega para Mena, se viene Mena por la izquierda como número 3. Descarga para Mauro Díaz, ahí está, casaca número 21, juega para Herrera, otra vez para Mauro Díaz, jugó para Jaime, Jaime para Herrera, le queda Leal, le pega al arco desde afuera, las manos de Orión, saque de meta y es para Boca. Algo para revisar, pero para revisar de verdad, es decir, está muy claro el juego del equipo chileno, es un equipo que tiene orden táctico, que su despliegue en el juego y en la cancha es abrir a las bandas, abrir bien por los costados y después, sí, los delanteros retroceder para enganchar el juego y también los volantes para llegar por sorpresa. Ahora, está Pichi Herbes muy solo. Recién venía, le pegan al arco, los jugadores chilenos le pegan, cualquiera se anima a darle al arco, porque no cierra Boca en el medio, está bien, es un juego, es una estrategia que tiene el equipo de José Sierra, que le está saliendo bien, está bien, no pueden encontrar el arco y no pueden convertir el gol. Pero hay que revisar esta actitud, sobre todo lo de Erviti. Erviti que no está bien con la pelota y me parece que tiene que darle una mano más. Porque generalmente el juego chileno se vuelca del centro a la derecha, en el lugar donde tiene que bajar y tiene que contribuir a dar apoyo a Pichi Herbes, el jugador ex Banfield, Walter Erviti. Se viene Mauro Díaz, atención por el sector derecho. Comencemos a repasar resultados del fútbol español, Rives. Comenzamos con los partidos del día de ayer. El Getafe y el Racing de Santander empataron 1-1. El Granada le ganó 2-1 al Español. A ver, espera que se viene el cabezazo del número 23 al lado del poste. Al lado del poste derecho, el cabezazo del número 23, Sebastián Jaime. Boca pierde pelotas increíbles en el fondo, centro al área. Cabeció otra vez el número 23 al lado del poste derecho. Agustín Orión se estiraba, no podía llegar. Lo tuvo otra vez el conjunto chileno. ¿Qué fue, Herrera? El 23, Jaime. Fue Jaime. Bueno, este jugador, Jaime, es el que juega, el que realiza muchas variantes. Juega como mediocampista, bien abierto por la izquierda, pero fíjate cómo llega. Llega como centro delantero. Quiere decir esto, que hay mucha movilidad y por momentos se pierden las marcas. Boca está perdiendo las marcas. Fíjate que la jugada viene de derecha al centro y el que ingresa es el volante por izquierda. Está claro, no fue gol. Créanmelo, no fue gol de milagros. A 10 centímetros o 20 centímetros del palo derecho de un Agustín Orión que no llegaba. 36 minutos, mirá, la entregó mal Ledesma, se viene la contra del conjunto chileno, la tiran por un costado lateral para la visita. Ahora sí, repasemos resultados, Rives. Cerrando la jornada del martes, el Villarreal le ganó como visitante 3-2 al Sporting de Gijón, y esta mañana el Atlético de Madrid y la Real Sociedad empataban 1-1. Se viene por la derecha el conjunto chileno, Leal la pierde, la recupera Román, se viene Riquelme, engancha Román, sigue Román, la pisa la masa Román, la puntea, descarga para Clemente, Clemente para Darío, se viene Erviti, se viene Walter, falta, sí, tiro libre para Boca desde el sector izquierdo cuando estamos en 37. Boca tendría que descansar en esta pelota quieta, está bien, porque más allá de que convierte el gol, un gol bárbaro, un gol que vino muy bien al minuto 25, el que está mejor con la pelota y con el desempeño es Unión Española. Sí, le ha llegado muchas veces a Boca, por eso hay que tranquilizarse, que pasen los minutos, Boca no ir alocadamente a convertir un segundo gol, y estratégicamente sí, respetar al rival, recibirlo en una posición, ¿por qué no?, en la mitad de la cancha, y que trate de estar lejos del arco de Orión. Centro de Arbiti, pasado, tan pasado que llega Lobo, saque de meta y es para el conjunto chileno. Maderera y Ferretería Itatí, Avenida Mitre 3941, Plátanos, teléfono 4223-0493. Gana Mauro Díaz, se viene Mauro Díaz, la metió larga para que vaya Cordero, pelota para un costado lateral y para Boca. Casa Alicia, Muebles de Jardín, Avenida Calchaquí 4741, Quilmes Oeste. Seguimos repasando resultados. Pollo. Para que se viene Silva, para que se viene Silva. Engancha Silva, sigue Silva. Silva jugó más atrás para Ledesma, se viene Ledesma, trastabilló, perdió, sí, Pablo. Con el gol de hoy de Román, logra 22 tantos en Copa Libertadores en 59 partidos, queda solo uno de Martín Palermo, que logró 23 en 44 partidos. Boca, Román, ¿es el máximo goleador de la Copa o puede ser el máximo goleador de Boca en la Libertadores? Puede serlo, tiene 22, uno menos que Palermo, 23 finalizó en su carrera. La falta sobre el jugador número 23, tiro libre y es para el conjunto chileno. Sosa le dio una murra a Jaime, que está haciendo buen partido, y acá tiene una pelota quieta el equipo chileno. La tira al área, generalmente, como en las anteriores, y son peligrosas, como toda pelota quieta. Tiro libre para Unión Española, atención, lo va a hacer Mauro Díaz, 39 y medio ya del primer tiempo. Gana Boca 1-0, gol de Román. A los 25, tiro libre, peligroso, atención, llega en forma de centro, atención, ahí va Mauro Díaz, levanta el centro pasado, no sale Orión, sí sale Orión y se queda con la pelota el 1-0. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. Pelota para Insaurralde, Insaurralde juega para Clemente Rodríguez, se viene Clemente por la izquierda como número 3, callejón izquierdo, la metió larga para Román, lo anticipa Scotty. Juega para la ubicación de Villagra, Villagra quiere descargar para Herrera, recupera en la mitad de la cancha el conjunto chileno, pelota para Leal, Leal juega para Herrera, Herrera con el balón, recupera bien Pichi Herbes con un lujo, juega para Silva, lo anticipan a Silva y se viene la visita. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. Sigamos repasando resultados, Rives. La goleada del Barcelona, 4-1 al Málaga, hubo 3 goles de Lionel Messi. El Betis le ganó 2-1 como visitante al Sevilla y el Zaragoza 1-0 al Levante. Sale desde el fondo el conjunto chileno, pelotazo largo, termina en las manos de Orión. Digo, yo estoy viendo algo que no me gusta. En primer lugar, el lateral izquierdo de Boca, Clemente Rodríguez, recién fue a buscar a un jugador chileno a la mitad de la cancha y lo dejó a Arbiti como lateral izquierdo. Es al revés. Por eso digo que hay desacoples extraños, ¿no es cierto? Porque las cosas son como son. Si vos sos lateral izquierdo tenés que marcar al primer jugador que viene por tu sector. Si vos querés achicar al centro, achicalo, pero tenés un volante que juega por ese sector. ¿Está bien? Por eso hay cosas extrañas, desacoples, que están interfiriendo en el juego. A ver. Se viene Boca, se viene Clemente, llega al fondo, atención, levanta el centro, atrás Clemente. Acaba Scotty. Rebote que junta Pichi Herbes, juega para Román, se viene Román, sigue Román. Ay, se le fue a Román. Se le fue larga, se viene la contra del conjunto chileno, la metieron larga para que vaya por ese lado el jugador número 23, sale Orión con el pecho peligrosamente, atención, tiene un jugador atrás, se entrega mal, el arco desguarnecido y ahora cobra una falta el árbitro. Primero salió bien Orión, pero después se quedó, se durmió, casi se la roba de atrás el jugador número 23, ahora hay una falta sobre el jugador chileno. movimientos inexplicables. Hace un ratito se los comentaba, ¿sí? Este enroque de posición que no es elemental, está bien, que no puede pasar más en jugadores profesionales. Pero lo de Orión es algo tan sencillo, porque él se anticipa la jugada y está correcto lo que hace Agustín Orión. Pero ahora, una vez que recibiste el balón, no salgas jugando, Agustín. Hay que revolear, porque vos fijate que generas una situación, le dan una tarjeta, le otorgan una tarjeta amarilla a Boca, a un jugador de Boca, y tiene esta pelota quieta en donde podríamos haber resuelto la situación de otra forma. Tiro libre para el conjunto chileno. No me gusta Boca, a pesar del resultado está ganando, pero no me gusta cómo está jugando el equipo de Falcioni. Centro al área, la pelota queda bollando, ahí está, se lo perdió el conjunto chileno, me parece que era Villagra. La pelota le quedó en el borde del área chica después de un rebote, le dio con derecha por arriba del travesaño, le dio mordido el número 4, se lo perdió el conjunto chileno. Sí, movimientos en el área, un rebote increíble. Yo creo, ¿es derecho o es zurdo? Hay que seguirlo este Villagra. ¿Es derecho, derecho o zurdo? ¿Es derecho? Porque le pegó tan mal de derecha, porque uno dice, tiene que haber sido zurdo. No, le pegó tan mal, quizás porque la pelota venía rodando al revés, con un giro distinto, con mucho efecto, y le pegó de derecha por sobre el travesaño. ¿Qué le pasa al árbitro, Radic, que está hablando con el cuarto árbitro? Algo vio el árbitro, ¿no? Sí, no se llega a divisar qué le está diciendo. Lo que sí, Pollo, déjame decirte que en la jugada de recién, cuando Orión quiso salir jugando, Falcioni estaba como loco. No solamente la gente de Boca se puso muy nervioso, sino también el técnico de Boca la sufrió bastante. Sí, son distracciones innecesarias. Uno repase las jugadas que tuvo a favor, sí, más allá de que juega bien, insisto que juega bien, pero innecesaria, ¿no? Se viene Darío, la puntió, pelota para Ledesma, está habilitado, ahí está Ledesma, sigue Ledesma, jugó atrás para Arbete, tapó el arquero, lo venían tomando el córner, en el segundo de Boca estaba habilitado Ledesma. Lo resolvió bien, la tiró atrás para Herbitis y lo venían tomando, sacó el zurdazo y Lobos la tiró al córner. Córner y es para Boca. Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. 44, señores, se termina el primer tiempo. A ver si Boca en esta puede aumentar el marcador. No está jugando bien el equipo de Falcioni, pero gana 1-0, gol de Romano a los 25. Arco del Riachuelo, atención. Corner desde la izquierda, lo va a hacer Riquelme. 44 y medio, atención, se termina el primer tiempo, lo va a hacer Román, va a llegar Román, centro de Riquelme. Uy, la pelota casi en el travesaño, se le colaba en el segundo poste, en el ángulo, al arquero Lobos, casi Román lo hace olímpico, se sorprendió el arquero, saca la meta y es para la visita. Autoservicio Bambi, el autoservicio del ahorro. Sale desde el fondo, 45 minutos, rompe juego Clemente. La tira hacia adelante, no puede por ese lado Román. La viene ganando Mauro Díaz, traba y gana sin falta Arbiti. Pelota para Ledesma, se viene Ledesma con el esférico. Descargó hacia adelante para Darío para Ledesma. Le pasa por la espalda Franco Sosa. Llega al fondo Sosa, va a levantar el centro, 45 cumplido, levantó el centro. Sacaron en el primer palo Scotty juega para Mena, quiere recuperar Ledesma, no puede. Se viene la contra del conjunto chileno, pelota para Jaime. Ahí está Sebastián Jaime, casaca número 23, ahí está Jaime, perdió con el Chaco Insaurralde. Pelota para Ledesma, se viene como número 8, sigue Ledesma, se la personal, sale entre dos, traba. Pero con falta, amigo, dice el árbitro. Qué duro que chocó Ledesma. Ledesma enseguida pide atención porque fue un choque muy duro y creo que fue en su rodilla derecha, muy duro el choque de Ledesma. Está muy sentido Ledesma en el campo de juego, Radi. Sí, nosotros estamos cerca de esa posición, Pollo, y déjame decirte que apenas pasó la jugada, yo le decía a un colega aquí que está al lado mío, decía qué feo que fue la jugada, muy sentido Pablo Ledesma en su pierna derecha. Vamos a ver, me parece, no quiero decir nada, pero me parece que la rodilla, Pide cambio Riquelme, pidió el cambio Román. Qué bárbaro. Boca pierde un elemento, creo hoy me animo a decir, insustituible. Boca pierde a un jugador notable, un jugador con presencia en la mitad de la cancha, en el área. Recién casi tiene la chance de un segundo gol. Sí, la verdad, un dolor, siento dolor en mi rodilla derecha, créanmelo, porque Boca pierde un elemento muy, muy importante. Esperemos que no sea nada, realmente, esperemos que no sea nada, que sea este dolor y simplemente esto. ¿Gerardo? Sí, no. Amonestado número 17 en un española, Jorge Ampuero. Sí, Pablo. La imagen es tremenda, va con los dos pies para adelante, las piernas juntas y prácticamente que le traba la rodilla a Ledesma, que se tira al piso con una cara de dolor increíble, realmente lo que está sufriendo Pablo Ledesma. Sí, notamos rápidamente que él pedía el auxilio, el socorro a la asistencia médica, por eso digo que bueno, y lo que están demorando ahora más me pone nervioso, ¿no? Cuando demoran tanto dentro de un campo para asistirlo, es porque algo está pasando y no es bueno. Realmente estas cosas que le está sucediendo a Boca, porque hoy es Ledesma, pero ¿cuántos jugadores, no? ¿Cuántas lesiones está sufriendo Boca en este último tiempo? Está tendido Ledesma, lo están asistiendo, ya se está moviendo Rivero en Boca, Emiliano. Sí, se está moviendo dos jugadores, Rivero o Chávez. Para mí el técnico se va a inclinar por el número 8 de Boca, por Diego Rivero. Aplaude la gente de Boca, saben de la gravedad de la lesión, sobre todo la platea que está aquí cerca. Me parece que Ledesma va a llevar un par de partidos. La ovación la escucha, muchachos, para Ledesma. Esperemos que no sea nada, Esperemos que no sea nada, se va Ledesma. Lo sacan en el carrito. Se va fuera del campo de juego, ¿hará el cambio ahora Falcione o esperará el entretiempo? Estamos en 48 ya. Tiro libre para Boca. 48 y medio, señores, se va a terminar el primer tiempo. Lo va a hacer Román, que mira el banco. Está mirando a Falcione a ver qué hace el técnico. Tiro libre para el Cene, dice atención. Le pega a Román, levanta el centro, la peina el flaco Schiavi, la pelota le queda a Darío, le pega a Darío, ahí está Darío al arco, la pelota rebotó en Scotti. Se viene la contra del conjunto chileno, atención, se viene Cordero. Por el sector derecho, a ver Boca defender esta que es la última del primer tiempo. La metieron larga, atención, se viene Jaime, la quiere bajar con la mano, dice que no el árbitro. Se queja la gente, metió la manito para mí. Señoras y señores, el árbitro dice que se ha terminado a los 49 minutos cumplidos. Se ha terminado el primer tiempo aquí en la Bombonera por los octavos de final de la Copa Santander Libertadores. Boca derrota Unión Española 1-0, gol de Juan Román Riquelme a los 25 minutos de esta etapa inicial. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos, metiendo y metiendo, al túnel, muchachos, vamos a sorprender. De punta y para arriba y escuchen bien, hay que inflar la red, que el viento está soplando y nos viene bien. Señores, se va Boca, se va al túnel el conjunto de Falcioni. Un primer tiempo en el que Boca está ganando 1-0, gol de Román, que se ve opacado y en silencio y en suspenso por lo que ha pasado con Ledesma. La gente está preocupada, los jugadores también de Boca, el técnico seguramente, no lo puedo observar desde aquí. Se va muy apagado los jugadores, la gente también tibiamente aplauden al equipo. Y es porque lo que ha sucedido con Pablo Ledesma. La preocupación está, lo que ha pasado hace un minuto nada más, antes de que termine el primer tiempo. Y ya estaremos con Emiliano siguiendo de cerca lo que pase con el jugador de Boca. Sí, por supuesto, ya estaremos brindándoles a todos ustedes la información de la parte baja. Por eso que estamos conmovidos por cómo se dio en una jugada en donde van dos jugadores fuertes y uno espera que haya sido un golpe, que haya sido, digamos, un poco el temor escénico de un jugador cuando recibe una falta fuerte y quizás lo que quiere realmente es rápidamente una atención para ver si se le pasa el dolor. A ver, eso es siendo optimista, siendo muy optimista. Esperemos que esto haya sucedido y que Pablo Ledesma esté bien. Boca lo necesita, ¿eh? Es un jugador fundamental en este andar último de Boca en estos tiempos. Un jugador notable. Por eso lo ha halagado aquí la gente, como nosotros también la gente, y también con la ovación que le brindó la platea de este lado cuando se retiró, casi podríamos decir por sus propios medios, es decir, que eso es un aliciente, está bien,

si en primera instancia nos pueden dar un pequeño panorama de esta lesión que escala hondo en el esquema táctico de Boca, sin lugar a duda. Pero bueno, no nos vamos a anticipar a la situación, como siempre decimos, siendo optimistas para que esto haya sido un susto que tuvo el jugador de Boca y nada más. Lo cierto es que Boca gana 1-0, eso sí es la realidad, es la pura verdad. Pero después tenemos que contarles a todos ustedes cómo lo está haciendo. No fue un buen primer tiempo de Boca, para nada. Al contrario, tuvo algunos altibajos muy importantes, y sobre todo en el esquema defensivo, pasando también por la mitad de la cancha. Tuvo enfrente un rival que al principio podemos mencionar que se paró bien, que rápidamente nosotros le contábamos que armaba una especie de línea de cinco hombres cuando Boca atacaba, pero que también advertíamos que abría bien los sectores de la cancha. Desparramaba a los jugadores por todo el perímetro, el rectángulo verde. Y eso, uno dice, pero para que un equipo esté desplegado de esta forma es porque sabe lo que hace, ¿no? Es porque tiene en cuenta de la manera en la que tiene que jugar el Boca de Julio César Falcioni. ¿Y la idea cuál es? La idea es que cuando tenía la pelota Boca, trataba de encimar rápidamente a los delanteros para que no puedan jugar y tampoco que puedan superar las líneas los extremos de Boca. Y eso lo veíamos y lo palpábamos porque era un ingrediente indispensable de los dirigidos por José Sierra para sacarle la pelota a Boca. Y cuando le sacaba el balón a Boca, empezaba a jugar, desparramando, como yo les decía, los jugadores por toda la cancha. Los que sobresalían eran los de los bordes, los de los costados. Mauro Díaz, de buen despliegue, pero que no solo se instalaba por derecha, sino que tenía mucha movilidad, porque el equipo chileno tiene mucha movilidad, y lo propio Jaime, que era el volante por izquierda. Está bien, pero también ganaban a partir de esa posición y abriendo los costados, los del centro, tanto Villagra como Leal, tenían tiempo para superar la línea de mediocampistas de Boca y, ¿por qué no?, probar al arco. Uno, cuando recuerda las situaciones a favor de la Unión Española, recuerda que cuando venía la jugada, cuando se hilvanaba la jugada, nacía a partir del centro. Y nosotros reclamábamos más presencia en la mitad de la cancha. Más presencia. No alcanzaba con Pichi Herbes. No alcanzaba. No retrocedía a tiempo Walter Herbiti. Y a partir de esas falencias jugaba la Unión Española. En principio, abriéndose por los costados, ganando posición por derecha, como lo hizo en dos ocasiones Cordero, en dos centros tan buenos que pudieron ser gol del equipo de Sierra. Dos cabezazos dentro, casi del área chica. Uno pudo contener Orión y la otra se fue cerquita del palo derecho. Y otra que uno recuerda, después de una salida en falso de Clemente Rodríguez, le roban la pelota a Clemente y Herrera le pega fuerte, que también la pelota sale por el sector derecho. Bueno, cosas que observamos, falencias que advertimos de este Boca que no nos gustó, más allá de ganar 1-0 e ir ganando 1-0 en la primera mitad. ¿Qué pasó con Boca? ¿Qué hizo bien? Poquito. Pero lo poquito que hizo, tuvo a un jugador que sí sabe, cuando tiene la pelota, qué realizar y qué movimientos hacer. Y fue Riquelme. Como siempre, Riquelme. A partir de un remate de él, desde lejos, desde afuera del área, casi pisando el borde del semicírculo central, el semicírculo del área grande, le pegó fuerte, la pelota fue rechazada por Eduardo Lobos, el arquero, que también le tapó una pelota a Walter Herbiti después de una posición de Ledesma, que también el mano a mano lo generó Juan Román Riquelme. Y después el gol de una pelota que viene de derecha a izquierda, pelotazo de Ledesma, largo, profundo, para la entrada de Clemente Rodríguez. Y Clemente Rodríguez, porque más allá del gol no lo pudimos analizar con contundencia, el gol proviene de derecha a izquierda, Clemente la baja de primera, porque fue notable el gol, fue todo de primera, y Riquelme, que parecía que le iba a entrar de derecha como venía, no, se la tocó de cachetada a Zitanich, devolución de la pared, y el remate fuerte abajo, cruzado, bien esquinado, para ir a gritarlo con toda su gente, Riquelme. Y que se mete, que se prende y que sabe que él, que depende de él todo el juego de Boca. Y también, ¿por qué no?, ser el goleador máximo de la Copa Libertadores. Está uno de Martín Palermo. Nos queda la deuda, nos queda el sinsabor de varias cosas. En principio, por el juego, necesitamos más, necesitamos ver un poco más. Necesitamos que el equipo rival no juegue tanto. Está bien que Boca lo haga pisar en falso y no al revés. Y después me parece que el asterisco negativo es lo de Pablo Ledesma. Estaremos ahora metiéndonos en el tema, porque Boca puede llegar a perder un jugador fundamental, fundamental en el aspecto ofensivo, defensivo, y también en lo que genera Pablo Ledesma en todo Boca, en toda esta gente que realmente lo despidió ovacionándolo cuando se retiró a duras penas del campo de juego. Boca gana 1-0, pero le faltó brillo y le faltó la contundencia que tiene que tener un equipo aquí de local para no generar suspicacias y no generar en todos nosotros un término de partido con sobresaltos. Está bien, hasta aquí el resultado es ideal. 1-0, ganás y no te convierte en goles. Sería fantástico para la próxima, para la vuelta, para el partido de vuelta allí en Chile el próximo miércoles. Bien, señores, seguimos en el entretiempo de Boca 1, Unión Española 0. Ya están los cuatro árbitros dentro del campo de juego. Todavía no está el conjunto chileno, todavía no está Boca en el terreno de juego. Ahora sí aparece el conjunto chileno. ¿Qué te parece, Valentín, si comenzamos a repasar la próxima fecha del torneo Clausura 2012? La próxima fecha que se va a jugar el fin de semana, la fecha número 13. Empezamos a repasar días y horarios. Va a estar arrancando el día viernes a las 15 horas, Banfield San Martín de San Juan. Va a continuar el día sábado a las 14, Juan Tigre Unión, 16:10 Arsenal Independiente, 8:20 de la noche, Vélez Argentino Juniors y José Malfitani. Partidos del domingo a las 14 horas, Godoy Cruz Lanús, a las 16, All Boys San Lorenzo. Dos partidos va a haber a las 17 horas, Racing Estudiantes y Olimpo Newell's. Cerrarán la jornada del domingo 19:15, Atlético Rafaela Boca, y el lunes a las 19:10 juegan Colón y Belgrano. Bien, ya está el conjunto chileno que se reúne todos en ronda. Se hablan los jugadores chilenos como lo hicieron en el arranque del primer tiempo. Ahí ingresa Boca, está el equipo Ceneice, está el de Falcioni ya en la cancha para jugar los segundos 45 minutos. Sí, quiero ir a la parte baja a preguntarle a Emiliano Radi a ver si tiene novedades de la lesión de Pablo Ledesma. Mirá, Gerardo, pudimos preguntar abajo y obviamente no hay nada certero, todo el mundo dice que hay que esperar de lo que tiene que ver con la lesión de Ledesma, pero algunos pueden llegar a decir que con suerte que la rodilla es seguro, el golpe es en la rodilla, y ya empezaron las especulaciones, y algunos decían que bueno, que con suerte puede llegar a ser un esguince de rodilla. Es muy pronto para hablar, obviamente hace 5 minutos tan solo, 15 minutos tan solo que pasó, entonces bueno, por eso las Y seguimos a repasar los partidos del día de hoy, partidos del calcio italiano. Jugó el Milan y ganó, y al que está un punto nada más de la Juventus, le ganó 2-0 al Atalanta. La Juve justamente empató 1-1 con el Lecce, y el Catania perdió como local 1-0 con Bolonia. Bien, estamos de vuelta, estamos en el entretiempo de Boca Unión Española. Va a arrancar los segundos 45 minutos. Ahora sí, finalmente se hizo la modificación en el equipo de Falcioni, Radi. Así es, como habíamos dicho en el primer tiempo, se retira lesionado del número 16, Pablo Ledesma, ingresa reemplazante natural que tiene de Boca, el número 8, Diego Rivero. Por el lado chileno, te pregunto, Sebastián, si hay algún cambio para el segundo tiempo. Tenemos 11 en el segundo tiempo del equipo chileno. Bien, señores, se nos van a venir los segundos 45 minutos aquí en La Bombonera. Lo presentamos de la siguiente manera. Si te gustó el primero, si querés saber cómo termina, ¿por qué no te quedás a escuchar el segundo tiempo en A Todo Boca? ¡Viví el partido! ¡Viví el segundo tiempo en A Todo Boca! Bien, va a comenzar el segundo tiempo aquí en la Bombonera. Va a mover el conjunto chileno. Está el árbitro dialogando con algunos jugadores de la Unión Española. Está esperando la orden de la televisión el conjunto español y el árbitro del encuentro. Ahora se dispone todo para que comience el partido. Llegamos a las 9:20 de la noche en toda la República Argentina. Va a comenzar el segundo tiempo. Gana Boca 1-0. Gana 1-0 gol de Juan Román Riquelme, los 25 del primer tiempo. Se va a jugar el segundo tiempo de estos octavos de final, partido de ida de la Copa Libertadores de América. Hagan juego, señores. Arrancó la parte final. El segundo tiempo aquí en la Bombonera. Presiona el conjunto chileno. Atención. Lo obliga el flaco Schiavi a sacar desde el fondo con pierna derecha. Rebote que viene juntando el pelado Silva. Juega para Rivero. Se viene Rivero. Atención. Sale con todo el burro Rivero. Descarga para Darío. Se viene Darío para Silva. Silva para Darío. No prospera la pared. Por eso sale desde el fondo el equipo visitante. Pelota hacia adelante para Cordero. Atención. La tiene Cordero. Cordero juega el balón para la ubicación ahora del número 23, se le escapa por un costado el balón. En laterales para Boca, por el sector derecho, cuando jugamos 30 segundos de este segundo tiempo, gana Boca 1-0, sale Insaurralde desde el fondo, pelota levantada con zurda, descarga a la derecha para Franco Sosa, juega para Schiavi, sale Boca desde el fondo. Fairplay Insumos, el mejor precio y calidad para tus problemas tecnológicos. Olleros 3570, Capital Federal. El flaco Schiavi no va a llegar, la pelota la saca como puede el flaco, la recupera Villagra, la metió hacia el medio, atención, se viene el conjunto chileno al arco, a las manos de Orión. A las manos de Orión, otra vez Boca quedó mal parado en el fondo. El número 9 Herrera sacó el derechazo a las manos del arquero Orión. No, qué nochecita que tienen algunos jugadores de Boca. Cosas que son elementales, que es salir jugando por afuera, no dejar la pelota corta, va. Nimiedades, podríamos decir, ante jugadores de tamaña experiencia, ¿no es cierto? Pero bueno, cosas que le está sucediendo a Boca recién, de un rechazo, queda un jugador casi mano a mano con Orión. Inexplicable, podríamos decir. Está Zitanich tirado en el terreno de juego, la baja de cabeza en el fondo. El conjunto chileno rebota. En Rivero se va por un costado lateral y es para la visita. Viví tu fiesta. Nosotros te la organizamos. Confitería La Paloma, División Eventos. ¿Qué pasa con Zitanich, Emiliano? Problemas, hay un amonestado. Ya te voy a confirmar quién. El árbitro informó al árbitro del partido por un supuesto codazo o tarjeta amarilla. Ya te confirmo quién es. Bueno, pero si es un codazo, le tiene que sacar la roja, porque la amarilla. Sí, sí, la verdad que el partido da para todo, ¿no es cierto? Da para todo. Boca tendrá que poner la seriedad contundente para definirlo, ¿está bien? Definir es ganarlo y que no te conviertan goles. Eso es definir, ¿está bien? El equipo rival hasta aquí no ha cambiado mucho. Sí corre, lo aprieta Boca, pero está parado de la misma forma que en el primer tiempo. Se viene por la derecha el conjunto chileno, atención, la lleva Cordero, enganchó Cordero y falta de Arbiti, la mete al área, la saca el flaco Schiavi, pelota para Leal, se viene Leal en la mitad de la cancha, Mauro Díaz le tira el camión encima, Silva, falta, sí, tiro libre y es para la visita. Comienza a complicarse Arbiti, comienza a complicarse, si no se para unos metros atrás, va a quedar siempre expuesto. Está quedando expuesto Arbiti y también queda expuesto hasta la gente, por no ubicarse en el lugar que tiene que ubicarse. Más teniendo en cuenta que Boca ahora puede retroceder unos pasos y después jugar de contra, porque el que tiene que venir es el equipo rival. Se viene Herrera, saca el derechazo, rebota en Insaurralde, pelota por un costado, es lateral. Y para el equipo chileno, sí, Sebastián, te escucho. Amonestado en el conjunto chileno, número 14, Leonel Mena. Lo hizo rápido el jugador número 18, falta sobre Arbiti, si la cobra el árbitro, tiro libre y es para Boca. Si ganamos o perdemos es lo de menos, lo importante es vivir la pasión. En Parrilla El Recero lo demostramos en cada uno de nuestros asados. Remedios de Escalada 1199, Lanús Oeste, reservas al 4228-7676, atendido por hinchas de Boca. 4 minutos de la parte final, gana Boca 1-0. Recordá que te podés ganar la posibilidad de ir con nosotros a Santa Fe el próximo fin de semana. Comunicate a través del Twitter, a través del Facebook. ¿A qué dirección, Rives? A través del Facebook o Twitter en A Todo Boca AM770, repetimos, buscar el usuario A Todo Boca AM770, te comunicás con nosotros, así como también a los teléfonos 52 54 0772, 52 54 0773. Al final de la transmisión estaremos haciendo el sorteo. Tiro libre para Boca, lo va a hacer Román, 5 minutos de la parte final. Tiro libre para Boca. Acomoda Riquelme, se ata los botines Silva, arco del Riachuelo, arco de Casa Amarilla, arco de la 12. Atención, lo va a hacer Román. Se acerca Rivero, se la toca otra vez, Román la puntea hacia adelante. Viene por todo el frente de ataque y la tiran al córner. Tiro de esquina y es para Boca. Que tu auto sea ganador como vos. Llévalo a Suspensión Alcor. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, llantas, neumáticos, suspensión. Alcor. Tiro de esquina para Boca. Atención, lo va a hacer Román. Desde la derecha, atención, arco de la 12. Se levanta el pueblo, Ceneice, centro de Riquelme al área. La para de cabeza, la saca en el fondo chileno. Atención, anticipa bien Pichierbes. La juega para Román a la derecha, la mata con el pecho, se viene Román, enganchó para su pierna menos hábil, la descargó hacia adelante para que venga Darío, se viene Darío, Darío jugó a la derecha, atención, se viene Franco Sosa, jugó otra vez para Darío dentro del área, la puntea, centro al área, la sacan finalmente, se la sacan del buche el Chaco Insaurralde, la punteaba bien Román, la sacan hacia el costado, se viene el equipo chileno, despejan a Campos Ceneice. Anticipa por ese lado Clemente Rodríguez, juega Rivero, descarga para el Flaco y sale para Boca. Talleres Caliara, calle 152, número 3520, Plátanos. Pichi Herbes en la mitad del terreno de juego, descarga para el Flaco Schiavi, este tira para Silva, está habilitado, se viene Silva, falta de Silva, sí. Lo sacó con el brazo el pelado. ¿Cómo se puso el pelado, no? Sí, creo que lo toca, creo que lo alcanza a tocar. Hay que aprovechar porque ahora el equipo chileno está un poco más desesperado. Vos fíjate que lo va a atorar a Boca ahora, lo va a atorar arriba, cosa que en el primer tiempo no hacía, esperaba más que supere la mitad de la cancha y queda largo el equipo chileno. Por eso Boca tiene que esperar, ser paciente, no volverse loco para convertir un segundo gol. Por la derecha se viene el equipo visitante, la tira Clemente Rodríguez, lateral y es para la visita. Flecha Bus, transporte oficial del Club Atlético Boca Juniors. Lateral para el conjunto visitante, atención. Lo hicieron rápidamente, descargan en la rotonda para que se venga por ese lado Ampuero. Atención, descargan para Mena, se viene Mena con el esférico. Juega más atrás para Mauro Díaz, casaca número 21. Tres cuartos de campo tirado por el sector izquierdo. La puntea hacia adelante, Mena, feo, el pase, no prospera. Saque de meta y es para Boca. En fútbol Boca es el más grande, en ropa para chicos el número uno, marca la diferencia, el número uno, locales Quilmes, Berazategui, La Plata. Reiteramos, Emiliano, los suplentes que le quedan a Falcioni. 13, Sebastián Sosa, 6, Matías Caruso, 5, Juan Sánchez, Minio, 21, El Pochichave, 7, Mouche, 17, Blandi. Falta, tiro libre y es para Boca en campo chileno. Ghost Bowling y Restaurante, exquisita y variada comida, eventos especiales, Ghost, diversión y buena comida en un solo lugar. Román apuraba con Silva, anticipa en el fondo el conjunto chileno, se viene Silva, sigue Silva, no hay falta. Silva descargó para Franco Sosa, levanta el centro Sosa, sale Lobos con el puño, la pelota la deja corta, se viene Román, sigue Román, jugó para Herbiti. Ahí está Walter por el sector izquierdo, se viene Walter Herbiti, va a llegar al fondo, hace la personal Herbiti, levanta el centro, no, tira un caño, la pelota se va para un costado, es lateral y es para Boca. Municipalidad de Berazategui, un municipio que no descansa y trabaja por el bien de su gente. 8 minutos de la parte final, gana Boca 1-0, gol de Román. Lateral para Walter Herbiti, lo hace largo Clemente, por eso se va por línea de fondo, saque de meta y es para la visita. No vayas a cualquier lado, consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones. Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. La baja con pierna derecha, Braulio Leal. Atención, casaca número 2, sigue Leal. La metió, está habilitado, estaba habilitado. No, offside, cobró el árbitro. Estaba habilitado, Estaba habilitado el número 23 cuando partía el pase de Braulio Leal. Tiro libre y es para Boca. Es peligroso el 23, Es peligroso este Jaime, porque hace esta doble tarea de casi otro delantero más, Sí, un delantero punzante, un delantero con presencia ofensiva real. Tiene que marcar el ataque de Boca por la derecha, pero también se involucra muchísimo. Y Boca a veces le pierde pisada, lo pierde al número 23. Recupera Rivero, atención, juega para Román. Román limpió la jugada para Arbiti, se viene Walter. Ahí está Arbiti, viene Arbiti, jugó para Darío. Darío descargó más atrás para Clemente Rodríguez. Se viene Clemente, jugó otra vez para Arbiti, le rebota la pelota, recupera Clemente. Se viene Clemente por la izquierda, tres cuartos de campo chileno. Atención, sigue Clemente, se la llevó por delante solo Clemente. Pelota por un costado, lateral, y es para el equipo chileno. Sebastián, recordamos los suplentes que tiene Sierra en el banco. 22 Reynoso, 3 Alarcón, 19 Larra, 8 Madrid, 10 Vecchio, 7 Pineda, 24 Saavedra. Sale Orión con pierna derecha, juega para el Chaco Insaurralde. Atención, se viene como número 3 el Chaco. ¡Uy! ¡La trabó al medio! Se viene Herrera, y está Herrera, Herrera con el balón. Herrera jugó para Cordero, sigue Cordero, cierra el flaco, no pasa el peligro. Pelota para Mauro Díaz, increíble el pase que dio Insaurralde hacia el medio. Sigue Mauro Díaz y ahora rompe juego Pichierde, si hay falta. Tiro libre y es para Boca. Y bueno, esto es para tener en cuenta el partido que está haciendo Boca. Cuando dijimos que no nos alcanzaba con ver que Boca gana 1-0, no estábamos conformes por lo que veíamos, lo que se desprende, lo que se emana desde el campo de juego. Aquí es inexplicable lo que ha realizado el pase hacia el centro. Por eso digo que nimiedades son, ¿no?, para estos jugadores de Boca, que hoy están cometiendo errores insólitos. Saca desde el fondo Scotty. Hubo un amonestado en el equipo chileno, Sebastián. Sí, ustedes escucharon a la gente. El ex River, el 21, Mauro Díaz. Pelota de Pichi Herbes, se viene Herbes, Herbes con el balón. Comete falta, dice que no el árbitro. Se viene por la derecha Cordero, atención, la metió para Herrera. Se mete en el área, sale Orión y se queda con la pelota el 1 Saneice. Tengan Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental. Azara 907 Barracas. Pelota de Román, se viene Román, pasa el ataque a Rivero, sigue Román, pégale vos Román, pégale vos Román. ¡Ay! Se equivocaron en la última, no lo entendió Darío. No lo entendió Darío, se quiere morir Riquelme. La tiraron afuera, por un costado, Braulio Leaño. Hay un jugador de la Unión Española tirado en el terreno de juego, una gran chance que desperdició Boca, ¿eh? Sí, parecía que le iba a pegar a Riquelme y después dio el pase, pero Zitanich, me parece que Zitanich cuando picó, pica para dejarle el lugar, el resquicio para que Román le dé. Y bueno, desinteligencias de este Boca, que también suceden en el esquema ofensivo. Es en general, se generaliza los errores conceptuales que está teniendo Boca en este partido. A ver, entre todos, ¿qué tenemos que hacer cuando el partido se da de estas características, con esta naturalidad? Boca tendrá que enfrentar sus miedos, tendrá que retroceder un poco o ir a buscar un segundo gol. Y falta mucho todavía. Porque como falta, claro, falta mucho y uno, es difícil discernir, habría que ver en la cabeza del cuerpo técnico qué sucede, que no, seguramente no es lo mismo lo que está sucediendo dentro del campo de juego. Sabemos muy bien que como está Riquelme en la cancha, el andar del equipo es Made in Riquelme, por lo tanto, habrá que darse cuenta por dónde tiene que acercarse la mejor decisión, podríamos decir. Porque a mí no me gusta cómo está jugando Boca, porque es ni pu ni fa, ni tampoco es tan contundente en ofensiva que genera una, dos, tres, cuatro situaciones hasta que viene el gol, ni tampoco está tan firme en defensa. Entonces, en algún momento habrá que apostar a algo. La indecisión y el ir a buscar y no me defiendo también puede generar peligro para el arco de Orión. ¿Quién es el jugador que sacan en camilla, Sebastián, en el equipo chileno? Ya te confirmo, de este lugar no pudimos observar bien. Muy dolorido, se viene un cambio en la voz española. 13 minutos y medio del segundo tiempo, gana Boca 1-0, gol de Román a los 25 del primer tiempo. Todo para el cole en un solo lugar. Librería La Escuelita Escolar, comercial, artística y técnica. Librería La Escuelita, líder en la zona sur. Tengo tiempo, Valentín, para repasar información. Está parado el partido. Bien, seguimos completando la fecha del fútbol italiano. El Genoa de Rodrigo Palacio ganó 2-1 al Cagliari. La victoria del Parma 3-1 sobre el Inter. Empate entre Fiorentina y Novara 2-2. Empate en un gol entre Lazio y Siena y el Udinese, que como visitante le ganó el Cesena 1-0. Las posiciones son las siguientes: la Juventus 78, faltando dos fechas nada más, el Milan a un punto, 77, tercero Napoli 58, cuarto Udinese con 58 también, quinto la Lazio 56. Vamos con el cambio en el conjunto chileno, Sebastián. Se retiró lesionado el capitán y 4, Gonzalo Bisagra, ingresó el número 19, Rafael Olarra. Se viene Boca, ahí está Darío, se viene Darío con la pelota para el sector derecho, jugó para la ubicación ahora del jugador Franco Sosa, le queda Darío, Darío para Silva, Silva para Arbiti, la puntea dentro del área, la saca en el fondo Scotti, rebote para Cordero, se viene Cordero, abre la cancha a la derecha, se viene el conjunto chileno, atención, se viene el conjunto chileno, pelota para Currimilla, casaca número 18, descarga para Leal, Leal juega hacia adelante para Herrera, anticipa Scotti en la mitad de la cancha, adelantado el número 5, atención, se viene Mauro Díaz, juega para Mesa, y está Mesa, Mesa metió el centro al área, Zenei, se le queda otra vez a Herrera, pelota hacia adelante, la viene tomando Herrera, Herrera, Herrera con el balón, jugó para Cordero, llega Herrera al fondo, no puede Clemente, levanta el centro, pasado, tan pasado que se pierde por línea al fondo, saca de meta y es para Boca. Partido flojo de Clemente Rodríguez, como también hablábamos de Herbiti, flojo, pero flojo realmente, realmente, sin presencia defensiva, salvo aquella incursión ofensivamente después del pase atrás para Riquelme, poco y nada de Clemente. Ahora, el cambio que realiza Sierra, Scotti, que era uno de los zagueros, que estaba junto a Ampurro, que Ampurro continúa en la cancha, supera esa línea y va hacia la mitad de la cancha con la salida de Villagra, y arranca Ularra, un conocido, un ex Independiente, que toma la posición de Scotti, está claro, así queda en defensa y en la mitad de la cancha el equipo chileno. Se viene con la pelota Boca, pelota para la ubicación del pelado Silva, falta, cobra el árbitro, tiro libre y es para la visita. Autocrédito, el plan de capitalización con más de 20 años de trayectoria. Autocrédito, generando la cultura del ahorro. 17 minutos, jugamos ya del segundo tiempo, gana Boca, sí, gana Boca. Gana Boca 1-0, gol de Román a los 25 del primer tiempo. Lo vivís a través de Radio Cooperativa, lo vivís a través de A Todo Boca, en cada rincón de la Argentina, a través de internet, www.radiocooperativa.com.ar. Se viene con el balón Cordero, cierra el flaco Schiavi. La viene jugando hacia adelante, pelota por un costado, lateral, y es para la visita. Autocrédito, el plan de capitalización con más de 20 años de trayectoria. Autocrédito, generando la cultura del ahorro. 17 minutos del segundo tiempo, nuevo lateral para el equipo chileno. Aberturas Torres, puertas, ventanas, vidrios, Donato Álvarez 4036, San Francisco Solano. Recupera Braulio Leal, juega para Diego Scotti, se viene Scotti, juega para Mesa, por el sector izquierdo, tres cuartos de campo Zeneise. Quiere recuperar Rivero, falta sobre Rivero, tiro libre y es para Boca. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. Lo hace el flaco Schiavi, atención, 18 minutos ya de la parte final. Está ganando Boca 1-0, gol de Román, de Riquelme a los 25 de la primera etapa. Pelotazo para el pelado Silva, la baja de cabeza, juega para Darío, anticipa Mesa, se la entrega Lobo, saca de meta y es para la visita. Caserísimo, roticería, la esquina de los sabores caseros. Pedidos al 4356-0382. En el fondo se viene el conjunto chileno, atención. Ampuero juega la pelota a campo Zeneise. Anticipa en Saurralde, la mata por ese lado el jugador Cordero. Sigue Cordero, Cordero la metió para Jaime, sale Orión, Jaime lo pasó, pero no pasa nada. Se tiró a la pileta Jaime. Lo anticipaba Orión de cabeza, no lo tocaba el arquero de Boca. Se fue el balón por línea de fondo, le ganaron otra vez la espalda. Ahora Insaurralde, saque de meta y es para el Zeneise. No me está gustando nada lo que estoy viendo. No me gusta este Boca que está arriesgando por demás. Innecesariamente, el partido lo tiene ganado. 1-0 es un resultado bárbaro. Es fantástico para ir a Chile y después que se arregle el equipo rival. Está bien, no me está gustando. Boca tendrá que darse cuenta que en algún momento tiene que tomar una decisión de dónde marcar, dónde ubicarse, porque hasta aquí estas apariciones sorpresivas de jugadores que se desprenden, porque esta Unión Española tiene jugadores que no se atan a un sector simplemente. Tienen despliegue y lo venimos advirtiendo durante todo el primer tiempo y lo que va del segundo. Se viene Arbiti, ahí está Arbiti, está solo Rivero, se mete en el área, le da con derecha a Rivero, tapó el arquero, rebote para Darío, está el segundo, enganchó Darío para la zurda, la hizo mal Zitanich. Se había quedado el rebote después de un disparo de Rivero que tapó Lobos. El rebote le había quedado a Darío. No se animó a pegarle como vino. Ahora hay falta. Tiro libre y es para Boca. Falta sobre Riquelme. El remate otra vez sale al medio del arco. Está bien que haya probado porque hay que darle al arco. Hay que convertir otro gol. Y así sí me gusta. Con contundencia. Ahora, cuando dio el rebote largo, el árbitro, uno ve a Boca parado y... Insisto, señores, no me gusta lo que veo. Hay una brecha gigante en la mitad de la cancha en donde te puede lastimar el rival. Hay que complementar, hay que jugar atentos. Hay jugadores de Boca que no están atentos. Tiro libre para Boca, atención, lo va a hacer Román, llegará en forma de centro. Está Arbiti también, 20 minutos, falta mucho todavía. Centro de Román pasado para que la baje el flaco, la deja para Franco Sosa. Llega al fondo Franco Sosa, levanta el centro, la pelota rebota, no en nadie. Se va por línea de fondo, saque de meta y es para la visita. Master Pizza, la auténtica pizza a la piedra. Tengo tiempo para seguir repasando información, Valentín. Esta noche juega Lanús, visita al Vasco da Gama con Marquesín, Araujo, Gols, Braguieri, Velázquez, Frizzler, Pizarro, Valeri, Teo Gutiérrez, Oca.